y tiene sus razones por lo que pueda salir, por los daños que se le pueda causar a la pobre criatura que pueda nacer. Pero si decimos que hay libertad, también decimos que hay límites. Aunque para el común de las parejas no parece que los hubiera, cuando se es la cara visible de una sociedad, de un país, las cosas cambian. Emparejarse con la hermana, tener por hijo animales domésticos que los consideramos, sí, de la familia y dignos de vivir bien, de ser cuidados y alimentados, tenerlos en forma digna, y aunque en alguna manera los tenemos en primera persona, hay límites. Uno puede tener sus desvaríos y puede molestar, dar risa o dar pena, pero todo tiene límites. Nostradamus, en el siglo XVI, por allá por el 1550, dijo algo que me está dando vueltas. Afirmó lo siguiente: en el siglo XXI, en sus comienzos, y estamos transitando la tercera década recién, en un país de América del Sur, habrá un gobierno de un idiota y una bruja, que terminará pronto porque el idiota será eliminado por sus cuatro perros. Ahí termina Nostradamus. Y sí, al principio no quisimos mirar tan cerca, miramos al Perú, donde no hay idiotas en el gobierno, hay depredadores. Hay sicarios del imperio. Lo mismo en Ecuador, donde hay un banquero de clase alta que es un gran depredador y que ha desarrollado una ingeniería junto con la DEA para generar inseguridad en el país y de paso ver de atacar a los opositores pretextando que están combatiendo al narcotráfico. Ya sabemos dónde está la DEA, no hay combate al narcotráfico, sino que se los cuida mejor porque son los que le pagan. Y en Colombia, por primera vez desde su creación, hay un gobierno progresista, de centro izquierda, democrático. En Venezuela hay otro, más o menos nacionalista, que no logramos darle una definición, pero idiota no es. En Guyana lo que hay es genuflexos de los anglosajones. En Suriname hay un gobierno que se respeta. En Guayana todavía es un territorio colonial de Francia y en Brasil está Lula. Una persona que la sabemos comprometida con su pueblo y con sus hermanos latinoamericanos. Y en el Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, tenemos gobiernos permeados por las mafias del narcotráfico, la trata de personas y otros tráficos, que buscan entregar todo lo que nos pertenece a los que ya estamos, pero que es el futuro para los jóvenes y los que vendrán, los que todavía no han nacido. En el Paraguay todavía falta una conducción coherente, de altura moral intachable, que los hay, pero las estructuras políticas opositoras parece que les huyen, porque no hay lugar para ellos en las listas, en los primeros puestos por lo menos, y encima los que están no hicieron gran cosa contra el megafraude, el más escandaloso de nuestra historia, en esta etapa cada vez más encadenada, donde algunos chispazos dan para pensar que hay algo que está cambiando en la sociedad. Pero sobresalen los ignorantes y autoritarios, muchos de ellos por falta de cultura política. En cambio, en Bolivia hay un dirigente popular que fue el convocante y la razón del impresionante cambio en un gobierno de 14 años que cambiaron a Bolivia para siempre. y lo que hay es un gobierno como el de HC y el puesto a dedo Peña, que no logra demostrar que tiene autoridad personal. Lucho Arce Catacora y su pinche Choquehuanca están acordando con los sectores más virulentos de la ultraderecha para inhabilitar a Evo y tener la posibilidad de un fraude patriótico conservador, los cuales son expertos en el tema, para vender la explotación del litio, la entrega de las industrias que puso de pie con los autos eléctricos y las baterías de litio, Evo y García Linera, cuando estuvieron, para entregarle a los norteamericanos, canadienses e israelíes. Y hoy, por ejemplo, están los pueblos de Bolivia en la calle luchando para que no se inhabilite, no se prohíba a Evo Morales, que sigue siendo el dirigente más importante de Bolivia. Y lo mismo que entregan los de acá, los del Paraguay, a la ultraderecha brasilera, argentina, chilena, norteamericana o israelí, son en definitiva nacionalistas de burdel. En el Uruguay tampoco vemos a una bruja. El presidente Lacayo Pou es un idiota. No le da el cuero, es un inútil, pero sabe cuándo aparecen los verdes y no es inimputable. Tampoco el de Argentina, tampoco Milei es inimputable. Es un gobierno liderado por un idiota, pero la bruja es groseramente mediocre, al igual que su hermano. Lo dejamos ahí. Igual que su hermano y con un gobierno con funcionarios mediocres, sin escrúpulos, altamente predadores, insensibles, entreguistas y básicamente como otros, son sionistas. Sionistas. Son parte de esa porción de la ultraderecha mundial que se cree misioneros del Mesías. Y el de Argentina encima parece que se cree que es el Mesías. Y creo que no nos referimos al Chirolita Boric de Chile. Ya tendremos tiempo de decir mucho de él, ahora que ya estamos en la época del caza de mapuches. Y no es broma ni un comentario de mala leche. Es una realidad a ambos lados de la cordillera y en el cual, sospechosamente, están incluidos unos turistas acampantes que de casualidad son todos soldados del ejército de Israel. Ese enclave euro-anglosajón que tiene un relevamiento muy minucioso de la Patagonia y la Araucanía. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque mientras hacen un gobierno que se replica en los otros pueblos cautivos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y por supuesto en Argentina, es decir, lo que se está aplicando en la Argentina se ha aplicado en otros lugares de Latinoamérica. Pero ahora, donde se está probando como un laboratorio social es en la Argentina. Y son estas nuevas políticas, formas de llevarla a aplicar esas políticas antisociales que si tienen éxito lo aplicarán sin anestesia en otros pueblos. Por ello, venimos diciendo de que todas las comunidades que viven y se desarrollan en la Argentina deben estar codo a codo con los argentinos porque es el mismo enemigo. Es la misma cofradía, la misma clase explotadora. Ese primero 10% que es defendido por un 10% que son los que se benefician de lo que derraman y otro que también trata de llegar a esa posición. El resto la vemos pasar, pese a que somos los que construimos todo lo que está hecho. Es muy importante recuperar la indignación. Coadía, el año del pueblo, varios sectores de la sociedad, incluso algunos medios de comunicación, oña indigna o hubo por los hechos de nepotismo. Porque opeado significa que hoy hay sectores políticos. Hoy purúa el poder otorgado a Cuechupela pueblo a través de las elecciones para favorecer en los cargos públicos a familiares, a operadores políticos, incluso algunos hasta amantes. Indigna esa situación porque los miles y millones de guaraníes o joa en el uso indebido del poder que el pueblo le otorga a los sectores políticos, salen de los impuestos pagados por los trabajadores, los campesinos, por los indígenas, por las pequeñas y medianas empresas, que son los que más contribuyen en este país. Pero importante, con indignación COA, ya abrí a un debate mayor. Por ejemplo, la indignación que necesitamos tener ante la entrega de nuestra soberanía nacional, que es un proceso histórico, así como el nepotismo. Tanto el nepotismo como la entrega de la soberanía nacional ha sido la política constante en estos 70 años del Partido Colorado, que gobernó el Paraguay para favorecer a sus entornos políticos, familiares y amantes, y por otro lado, para entregar nuestra soberanía nacional, principalmente a las empresas multinacionales, al capital financiero extranjero, y favorecerse entre las élites políticas y económicas de nuestro país. Es importante la indignación, pero la indignación tiene que culminar en una acción que nos permita llegar al cambio. Necesitamos transformar el Paraguay, desterrando el nepotismo y desterrando la política de entrega de nuestra soberanía nacional. Mr. el barrito de la ciudad. Llegará el día que lo va a silbar toda una ciudad. Ñanderubusú, ajendún de Sapucay, y pamacuse, oyaje oñamandú. Las fieras gritan tu nombre, pájaros silban guaranias, no hay quien nos asombre con tu obra en llama. Tu nombre aromado, tu nombre prohibido, tu canto encendido, tu cuerpo alejado se convirtió en ceniza que el viento esparce. La chaca se levanta con el sol de la mañana, con el son de la guarania, entre torre y mala fama. La chaca se levanta con el sol de la mañana, con el son de la guarania, entre torre y mala fama. Bueno, es hermoso escucharlo a Flecha, y más todavía cuando se trata de José Asunción Flores. Bueno, y como decíamos, y lo manifestó bastante bien el compañero Ramón Medina, el tema es que ellos, con esta avanzada, con este nepotismo abierto, desembozado, demuestran también que nuestros pueblos cada vez nos corren más los arcos y le cambian las reglas al juego sin avisar. Y es también uno de los resultados de la mediocridad intelectual que tienen nuestras sociedades. Y también la Argentina hoy, y es bastante generalizada en el pueblo que nombremos, exceptuando Cuba y Nicaragua, y hasta cierto punto Venezuela. Veremos si se recuperan Bolivia y Uruguay. Porque la Argentina y Uruguay han sido siempre dos pueblos altamente politizados y con una muy buena educación política. En Centroamérica, Guatemala, después de tanto tiempo, pasó del subsuelo de la política a la superficie, con el nuevo presidente, Arévalo, del movimiento Semilla. Ya iremos a charlar con ellos. Pero ahora, ¿qué está pasando en Honduras, donde el movimiento de mujeres denuncia inactividad cuando hay crímenes y desaparición de mujeres y niñas? Eso es grave, porque demuestra una actitud permisiva con mentalidades arcaicas. Y hay una mujer en el gobierno. Así que vamos a ver, vamos a poner la lupa también en Honduras. En México hay un gobierno controvertido, pero evidentemente con mayoría de funcionarios progresistas, aunque en algunos estados hay acuerdo con gobiernos dudosos, pero para no abundar, sobre todo cuando de los derechos de los pueblos indígenas se trata, empezando por el Tren Maya. Ahora veamos cuál es la carnestolenda mediática nacional de los usurpadores del gobierno y grandes vendepatrias que están cuestionando a una senadora muy controversial, oportunista, Veleta, pero a la cual hay mucho para decirle, pero dentro de lo que hay no es lo peor. Y los que la quieren defenestrar, sí, son corruptos. Los corruptos, ladrones públicos, traficantes de influencias, que dentro de lo que hay no es lo peor, de estos ladrones públicos, traficantes de influencias que han puesto a toda su familia, amigos y correlí en puestos del Estado Nacional. Ahora de repente no les gusta unas declaraciones que los ponen contra la pared a algunos personajes que tienen un lugar preferencial desde hace mucho tiempo en las canteras de Tacumbú o en cualquier cárcel del país, pero con trabajos forzados incluidos, que son vilmente vendidos, corruptos a la enésima, y se ponen a vociferar. ¿Quieren tapar la entrega de los derechos del Paraguay por el anexo C? ¿O algún negociado con Yaciretá o Añacuá, ya que anduvo el otro delincuente, también expresidente, visitándolo a su par HC, Mauricio Macri? ¿Van a entregar alguna otra cosa? ¿O tal vez tapan el hecho denunciado y comprobado de la implicación de Horacio Cartes en el asesinato del fiscal Pecci? Tal vez también quieren tapar lo que pueda salir este juicio a la cucaracha Eusebio Torres. Los avances de los verdugos libres para agredir a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los trabajadores o a los jubilados y pensionados, sabemos que son los mismos que están incluidos en el tráfico de drogas y la trata. Muchos de ellos son fiolos. ¿Y acaso la operación que hicieron los Johnnies antes de las elecciones para tapar la preparación del megafraude tira por tierra cualquier nueva operación que monten, aunque les pueda salir bien? Tarde o temprano, la verdad sale, emerge, sale a la luz. Al igual que los pueblos cuando empiezan a caminar, lo hacen despacio, como decía Zitarrosa, el cantor del pueblo uruguayo y continental. El fuego para calentar comienza desde el pie, desde muy abajo. Empieza de a poco y se va extendiendo cada vez más rápido. Bueno, en estos días se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución Islámica, el 45 aniversario, que encuentra a Irán en una posición verdaderamente fuerte e influyente, con altas capacidades políticas y económicas y de autodefensa militar. Vamos a escuchar a una compañera que nos pasa un informe sobre los 45 años de afronte incólume al imperialismo por parte de la Revolución Islámica. Este 11 de febrero se conmemoran 45 años de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Es y sigue siendo un referente para el mundo, en momentos en donde está siendo vilipendiada por Estados Unidos, la OTAN, Europa y sus socios como Israel. La actual política exterior de la República Islámica de Irán se traduce en un amplio desarrollo de las relaciones con todos los países del mundo, con especial atención en Oriente, América Latina y África. 45 años de resistencia que tiene la República Islámica de Irán como soporte al progreso económico, político y científico de los países de la patria grande. Irán está jugando un papel muy importante dentro del nuevo orden mundial multipolar, ya el hecho de ser parte también de los BRIC, una nueva alternativa y para el tema financiero, en el sistema financiero. Creo que son grandes los desafíos que ha demostrado Irán. Irán es uno de los pocos países que lidera la resistencia en Medio Oriente, ya que a la fecha el imperialismo y el sionismo no han podido derrotarlo. Irán, junto con otros países como China, como Rusia, son pues un faro, ¿no? Son un ejemplo para poder nosotros seguir ese camino, ¿no? Y tratar de construir pues ese otro contrapeso, digamos, que necesita el mundo para poder ir adelante, ¿no? La Revolución Islámica de Irán es paradigma para la integración de la patria grande. En Nicaragua también se ha gestado la revolución en 1979. Coincidimos, pues, digamos, en lo objetivo estratégico, pues, digamos, que es transformar el mundo, pues, una relación no como la que nos han pretendido imponer, pues, una relación unilateral, pues, de sanciones, bloqueos, que en nada benefician, pues, a la humanidad. 45 años de estrangulamientos económicos, bélicos y políticos no han apagado la vela de la Revolución Islámica de Irán, liderada por el imam Jomeini, así como también la resistencia hacia la liberación del pueblo de Palestina. Hoy, el Estado plurinacional también celebra este día. Esdenka Saavedra, La Paz, Hispan TV. Bueno, hay dos pueblos que nos duelen. El más brutal genocidio, limpieza étnica, a plena vista de los ojos de los pueblos de la tierra, se está dando en Palestina con su pueblo, por parte de los nazis fascistas sionistas, potencia ocupante desde 1948, aunque lo haya reconocido las Naciones Unidas, también en ese mismo acto fue reconocida la República de Palestina. Y sin embargo, con la activa colaboración criminal de la mayoría de los estados europeos y los anglosajones norteamericanos, que han apoyado a los antiguos colaboradores de Hitler, porque una cosa es el pueblo judío de origen semita que fue mandado al horno, a los campos de exterminio, y otro muy diferente, los házaros, que no son semitas, que tampoco son eslavos, que son un pueblo que vino con las invasiones mongolas dentro del ejército mongol y se asentó en la zona donde es Ucrania Occidental. Pero para no integrarse al pueblo ruso, porque ellos tenían otra religión, y cuando se impuso el cristianismo ortodoxo, ellos se incorporaron a la religión judía, todo el pueblo, porque sus dirigentes se incorporaron. Ahora bien, no es seguro de que los sionistas sean judíos, porque los sionistas se iniciaron como un movimiento laico, que no querían tener ninguna relación con las religiones. Sin embargo, tanto en la Primera Guerra Mundial como y más aún en la Segunda, fueron uno de los destacamentos más integrados con el nazismo alemán, con el fascismo y con el nacionalcatolicismo. Es decir, ellos tenían su sede en la misma, enfrente de la, en la sede central de la Gestapo, ellos también tenían su sede. Por lo cual los sionistas, si un detenido se declaraba sionista, inmediatamente llamaban a la agrupación. Ellos han sido la base de los de la milicia de Bandera, de Stepan Bandera, en Ucrania. Entonces, ahora se están destapando los vínculos de los sectores dominantes en Estados Unidos y Canadá con el nazismo. En el Canadá, ante un pedido de Polonia por un criminal nazi que está viviendo en Canadá y que participa activamente en la política nacional, no lo quieren entregar. Y bueno, lo mismo en Europa, primero contra la Unión Soviética, y hoy también están ellos participando, los nazis házaros, los sionistas, contra, no solo contra los palestinos, con esa potencia ocupante, ese enclave anglosajón en Palestina, sino también está en el Sahel africano, es decir, ayudando a Marruecos a ocupar y a combatir al pueblo saharaui. Y en Palestina, ellos evidentemente quieren borrarlos del mapa, lo que demuestra este conflicto sobre quiénes son los genuinos pobladores y quienes vinieron a sacarle las tierras, es que ante el peligro de un conflicto mayor, 500.000 israelíes venidos de todas partes han huido como ratas que son. Los palestinos, pese a todo, pese a la feroz persecución de todos los días, se han quedado. Aun cuando tengan 700.000 o 1.000.000 de personas distribuidas por el mundo, ellos se quedan, ellos vuelven. Eso significa que son de ahí más que nunca. Y aunque no tienen prensa, los saharauis también han sufrido este acoso criminal y gracias a la solidaridad de Argelia en primer lugar y los pueblos de España, Europa y el mundo han podido sobrevivir. Y como los palestinos siguen peleando por sus tierras. En Palestina las cifras se acercan a los 29.000 muertos y bajo los escombros se estiman una cantidad parecida. La mayoría son niños y mujeres. Es un etnocidio abierto. Sabemos que si no hay niños no hay futuro y si no hay mujeres no hay pueblo. Por eso es un etnocidio abierto. Israel y Marruecos, por estas razones, deben ser expulsados de las Naciones Unidas, porque Marruecos también ha impedido, desde el 74 o 75, que después de la Marcha Verde, esa famosa, donde parecía que era solamente pueblo, pero ahí escondido entre ellos estaba el ejército marroquí haciendo salvajadas contra el pueblo saharaui. Pusieron un muro de los más largos del mundo, del cual la prensa se niega a hablar prácticamente. Entonces, ellos no tienen prensa, pero estamos los pueblos que tratamos de difundir la situación de estos pueblos que están luchando en condiciones increíbles, infrahumanas. Se conoce de los palestinos, pero no de los saharauis. Ya pediremos algún miembro de representante del pueblo saharaui que nos explique mucho mejor, les explique mucho mejor. Bien, Israel no tiene ningún derecho sobre Palestina. Deben devolver las tierras ocupadas ilegalmente y retirarse a las que tenían en 1930, las que le habían cedido las comunidades palestinas, pero para organizar un hogar judío, no un país. Son criminales. Y las Naciones Unidas, si no quieren dejar de ser útiles a la humanidad, deben buscar un nuevo lugar de asentamiento. No pueden continuar en un país donde sus autoridades se definen así. El presidente de los Estados Unidos piensa que un tipo que fue presidente de los Estados Unidos es un tipo que llega a ser espantoso y peligroso. Y el tipo ese piensa que el actual presidente es un tipo espantoso y peligroso. Y en unos meses, el tipo espantoso y peligroso va a reemplazar al otro tipo espantoso y peligroso si es que no gana el tipo espantoso y peligroso que está actualmente. Es decir, y no vuelve el tipo espantoso y peligroso y nos quedamos con el otro tipo espantoso y peligroso. Si no entendió, no se preocupe. Es la misma mierda espantosa y peligrosa. La tarde de un bello día sábado, ensillé mi pingo y al rancho alegre perrumbear. mi guapo alazán, compañero fiel, jaica tu purú, aunque mumburú, como a quedará. Te llevo en el alma, chinita linda, llevo tu mí. Y al compás del tranco de mi alazán debe apuraje. Oh, mi idolatrada y milagrosa tu paz, mi de causa sufrir, da que por haber. Hoy me necesina ser aroma, o que en Dubai se venda y pambú. Gumba yagua mi, hay pona y aroma, aviso ya poma, aba poñando. A serenda mi se puajuaba, a más que a mi otra en que a ver. O tende baisala se deseaba, aguaje se jamás sino que volver. El mal tiempo ni la distancia para el amor. Por vos mi chinita con mi alazán no aguanta paz. Mi madre querida idolatrada hizo su oración y por su elección de la seinura. Hoy me necesina ser aroma, o que en Dubai sea serenda y pamú. Vaya a mí, hay ponaño aroma, aviso ya poma, aba poñando. A serenda mi se plaguaba, a más que a mí otra que a ver. Un tendeba y sala ya deseaba, aguaje se jamás sino que volver. Bueno, y también nos solidarizamos con el periodista internacional Julian Assange, preso político y social en Inglaterra, que tiene la intención de extraditarlo a Estados Unidos por haber ejercido su derecho a investigar y difundir noticias verdaderas que pusieron contra la vidriera internacional las maniobras criminales de Norteamérica y la OTAN. Pasamos el mensaje al respecto del compañero Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, denunciando la situación. Soy Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y tenemos que construir la paz y apoyar a Julian Assange y reclamar a la justicia británica que no lo extradite a los Estados Unidos. Sería una injusticia enorme para la libertad de prensa, para un hombre que se ha jugado en defender la verdad y la justicia. Así que les hago un llamado a nivel internacional por la solidaridad y también para su familia, que se le dé la libertad, que termine esta angustia y dolor que sufre desde hace años. Así que un fuerte abrazo solidario y por la libertad de Julian Assange. ¡Alentifora! viernes 16 de febrero se llevará a cabo una reconstrucción de los hechos que se investigan sobre la cucaracha, las acciones, las aberraciones de la cucaracha Torres, Eusebio Torres, en el antiguo departamento de investigaciones de la policía ubicado en Franco y Nuestra Señora de la Asunción y Chile. Y realmente creemos que es importante que todos aquellos que estuvieron, que tuvieron la desgracia de pasar por las manos de esta gentuza, que estuvieron en ese lugar, que vayan, que se presenten, que participen, porque cuanto más gente haya participando, más posibilidades hay de que la justicia e injusticia que tenemos le dé lugar a toda esta situación y que se pueda demostrar en todo sentido todo lo que pasó ahí, todo el horror que pasó ahí. Y este proceso contará con la participación de fiscales, denunciantes y abogados defensores, porque se quiere verificar los lugares donde ocurrieron los terribles crímenes. Desde la CUDEUPI y la memoria histórica hacemos un llamado a las víctimas, activistas y defensores de los derechos humanos, ciudadanos y ciudadanas, medios de comunicación, para que acompañen la visita de los jueces en un gesto de solidaridad y búsqueda de justicia. Y saludamos al compañero Domingo Rolón. Un abrazo y esperamos desde Hijos Avise Paraguay y el programa Patria Soñada que se mejore pronto. Un abrazo. Y